Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. 25 minutos han pasado de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro y al comienzo del programa decíamos que el domingo ya se vienen las PASO, las elecciones primarias, donde se disputarán candidatos a senadores y diputados, y quién mejor que el entrevistado el día de hoy para contarnos el trasfondo, ¿no?, de lo que pasará el domingo, cómo se vive la previa quizás. Sí, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Tulio, él es director nacional electoral y es uno de los responsables de que este domingo los comicios lleguen a buen puerto. Alejandro, ¿qué tal? Nicolás Antos te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy más tranquilo, pensé que tenía que hablar de las morgues en los hospitales porteños. No, creo que ese tema no te toca, aunque si tenés ganas de opinarte, quedás el bloque que viene y charlamos del asunto. La primera consulta tiene que ver con una serie de denuncias que se hicieron en los últimos días sobre supuestas maniobras de fraude que se estarían preparando en base, de cara a este domingo. ¿Cómo se llega a nivel seguridad a estas elecciones? En estas elecciones se llega a nivel de la seguridad y de la organización con las variantes del caso, igual que en las últimas elecciones o que todas las elecciones de los últimos 10 años, 15 años o 20 años. En Argentina no hay tradición de fraude en las elecciones nacionales, no hay ni tradición ni antecedentes de fraude en estos 30 años que celebramos este año de la democracia. Porque hay sistemas de partidos complejos, porque hay muchas candidaturas, porque hay por lo menos 3, 4, 5 fiscales diferentes de diferentes fuerzas políticas en cada una de las 90.000 mesas, porque los presidentes de mesa no son funcionarios públicos, sino ciudadanos sorteados por la justicia electoral que no se conocen entre sí, y el fraude implicaría no solamente la connivencia en una mesa de presidente y vice que no se conocen, que están designados por la justicia, de los fiscales de los diferentes partidos, sino que eso se tendría que repetir en un número de mesas tan grande, para modificar un resultado que es imposible, es prácticamente imposible. Eso a nivel de la mesa. Y una vez que se confeccionan las actas, el certificado y el telegrama, existen dos recuentos de resultados. Uno, que llamamos recuento provisional de resultados, que se hace el domingo, que es la suma electrónica de los telegramas que transcriben los datos de cada mesa, que no tiene valor, que no consagra candidato, pero que es de tipo informativo. Si se hiciera ahí algún tipo de distorsión, alguna maniobra, no serviría para nada porque el resultado del recuento provisional no produce efectos. El que produce efectos es un recuento que no se hace centralizadamente, sino que se hace en cada provincia, en la Secretaría Electoral Federal del Juzgado Federal de Competencia Electoral, ante los apoderados de los partidos políticos, que comienza el martes a la tarde y se hacen 2 o 3 días, que es el recuento acta por acta. Históricamente, los resultados del escrutinio definitivo, que es este que hace la justicia en cada provincia, son similares a los del escrutinio provisorio o recuento provisional. ¿Eso por qué? Porque no hay posibilidades de que se filtre ninguna distorsión en ningún lugar de la cadena de custodia informativa que representa el recuento de elecciones. Se mencionan a veces mecanismos como esto de los sobres en cadena, etcétera. Esto, digamos, tampoco, también está, el sistema está preparado para evitarlo. A ver, ese sistema que se menciona que se hace, pero en los últimos 10 años creo que se menciona, no se pudo, no se llevó ni una sola denuncia concreta que dijera en una mesa de algún lugar ha ocurrido. Eso yo lo he calificado varias veces, y hasta que nadie traiga un caso, un mito urbano, por una cuestión simple. Imagínate que para hacer eso vos tenés que tener 10, 20, 30, 40 personas, si no, no vale la pena hacerlo, en una mesa para cometer ese delito electoral. En todos estos años no se hubiera sabido, en un país donde todo se sabe, nadie lo hubiera descubierto. Todos los que denuncian eso, todos los que dicen que va a ocurrir, no pueden citar un solo antecedente. No te pueden decir, en tal lugar, en tal mesa, ocurrió. Y respecto. Sí. Es así, imaginar una forma imaginar una forma de hacer de cometer un delito es una cosa, y decir que y cometerlo es otra muy distinta, y decir que se cometió es una muy distinta. ¿Qué hay respecto a algunas denuncias que recaen sobre Indra, la empresa que va a estar encargada, digamos, de la logística de las elecciones? Otra falacia. Hace un mes, un poco más, en la época de la adjudicación, precisamente, que había que adjudicar la licitación internacional que se hizo para el recuento provisional, circuló un mail que decía que Indra estaba denunciada en Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y España y Argentina. Todos países del eje del mal, no, salvo España. No, en Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Sí. En Ecuador debe hacer 20 años que Indra no hace una elección. En Nicaragua y Bolivia nunca hizo una elección. En Nicaragua sí hizo una elección en el año 96. Porque nosotros tuvimos que pedir esos antecedentes para ver si se adjudicaba o no. Del año 96 no hace una elección, y fue una elección en el gobierno de Violeta Chamorro. En Venezuela desde el año 2000 que no hace ninguna elección. En España es la que hace las elecciones desde el año 78, toda la democracia, y sigue haciéndolas ininterrumpidamente sin ningún tipo de cuestionamiento. Y en Argentina Indra jamás fue denunciada. Una vez un informe que dio lugar a una causa penal y una investigación que fue sobreseída sin afectar el buen nombre de honor de los imputados. Por lo tanto, y el otro día lo hablé con un colega tuyo, una cosa es hablar de una denuncia cuando no se investigó y está pendiente, y otra cosa es seguir diciendo que es una denuncia cuando ya es un sobreseimiento. Me parece que lo que ahí hubo es un intento de hacer una maniobra comercial más que una denuncia, porque la mitad de la información era falsa y la otra mitad ni siquiera había existido la posibilidad de la comisión del delito. Bien. Hay una iniciativa que ya había surgido en las últimas elecciones, pero en esta parece con más fuerza, de juntar fiscales, digamos, para que fiscalicen para la oposición como un todo. Según, digamos, el reglamento y también las costumbres electorales en este país, los fiscales en general solían ir en representación de un partido y no de varios partidos que compiten entre sí. ¿Cómo crees que se va a poder, digamos, instrumentar esto y si puede llegar a tener algún tipo de, a generar algún tipo de complejidad o de dificultad esta novedad el día domingo o en octubre? No, a ver, la Red Ser Fiscal, que es la iniciativa que vos me mencionás, es una buena idea. Claramente no van a fiscalizar los que vayan, y espero que estén informados, porque si no el fraude sería llevar a gente engañada a fiscalizar. No van a fiscalizar para la oposición, van a fiscalizar para algún partido. No pueden ser acreditados por otros que no sean ningún partido, porque la ley es clara al respecto. Solo los partidos políticos, las agrupaciones que participan de la elección, pueden fiscalizar. Entonces, fiscalizarán para el Partido Obrero o para el PRO, para el Movimiento Socialista de los Trabajadores o para la UNEM. Pero tienen que fiscalizar para una de las partes en litigio. Y a mí no me parece mal que haya fiscalización. Han juntado 8.000 fiscales, y está bien, hay 300.000 fiscales, que siempre hay. En nuestro país hay mucha fiscalización. Hay más de 300.000 fiscales en la elección del domingo, como lo hubo en la elección del 2011. No es un problema del país, es un problema de alguna fuerza política, en todo caso, que tienen que recurrir a estos mecanismos. Pero no está mal. Si los capacitaron bien, yo sé que muchos de los que participaron saben capacitar bien, porque han sido los encargados de fiscalización de la coalición cívica en su momento, es una buena iniciativa, y mientras expliquen a la gente que van a darle una mano a un partido político. No es una actitud cívica imparcial, ¿no? Es una actitud parcial, pero que es un aporte cívico. Me parece que el mejor aliado de los administradores electorales son los partidos políticos, o quien en su nombre esté presente en las mesas para garantizar la transparencia del acto electoral. ¿Qué hay respecto al voto electrónico que desde algunos sectores de la oposición impulsan y dicen que no se lleva a cabo justamente para evitar que sean más transparentes los comicios? Yo sé que aquí se han hecho varias experiencias pilotos en Salta, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco también en elecciones pasadas. ¿En qué quedó ese proceso? Bueno, en Salta se van a hacer las elecciones provinciales, que se hacen en fechas distintas de las primarias y las nacionales. Tanto las primarias salteñas como las elecciones salteñas se van a hacer con voto electrónico íntegramente. Es un modelo propio de la provincia de Salta que funciona muy bien y que espero que siga funcionando bien y sea exitoso. En provincia de Buenos Aires hay que ver si el gobierno de la provincia y la junta electoral de la provincia lo deciden para las mesas de extranjeros en las elecciones de octubre. Tengo entendido que no se van a usar este domingo urnas electrónicas, pero ha funcionado bien siempre que ese instrumento. Sobre el voto electrónico me parece que también hay puesta una expectativa que luego no necesariamente se verifique en la realidad. Creo que el voto electrónico puede ser una buena herramienta o una mala herramienta, depende de la calidad tanto de la propuesta técnica del voto como de la autoridad regulatoria del mismo. Lo que no reemplaza son los votos. Las fuerzas políticas, así como si tienen dificultades para tener fiscales, tienen dificultades para tener votos. Y viceversa, si tienen dificultades para tener votos de papel, también van a tener dificultades para tener votos electrónicos. Todavía las elecciones se ganan con personas de carne y hueso que van y optan por una opción política. ¿Y por qué, digamos, no se opta? ¿Hay algún motivo por el cual no se opta por aplicar este tipo de urna electrónica a nivel masivo en todo el país? Más allá, digamos, de que una cosa no quita la otra y que cambiar de sistema no implica un cambio de fondo en el sistema político. A ver, te voy a dar tres razones. No son las únicas, pero te voy a dar tres razones. Primero, en el mundo hay 170 países que celebran elecciones periódicamente con diferentes modelos y solo 16 usan voto electrónico en sus elecciones. De esos 16, solo 6 lo hacen completamente. Los otros 10 lo hacen parcialmente. En Alemania se prohibió el voto electrónico por los fraudes cometidos con él. En Holanda está seriamente cuestionada. En Bélgica se descontinuó el proyecto por el inmenso costo económico que tenía. En Estados Unidos, cada vez que cambia la legislación es para volver al voto de papel, porque la gente exige la Corte Suprema ha exigido que donde hay una urna electrónica también haga votos de papel para que el ciudadano pueda elegir. El voto electrónico está en retracción en gran parte del mundo y creo que hasta que no se redefina, básicamente por los fraudes y además por su costo. Una urna, hay muchos modelos, pero el promedio de valor de una urna son $3,000, se necesitan 120,000 urnas, porque tenemos 90,000 mesas más algo de contingencia. Estamos hablando de mucho, mucho dinero para una tecnología que se deja de usar pronto. Bárbaro, queda bastante claro. Alejandro, te agradecemos muchísimo tu participación. Lamentamos que no quedes a opinar sobre las morgues y los hospitales porteños, pero bueno, en esto que es lo tuyo, creo que fuiste más que claro y esperemos que el domingo sea una jornada democrática sin mayores inconvenientes. Ojalá, muchas gracias. Entonces, gracias a vos. Hablamos con Alejandro Tulio, director nacional electoral.